Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell. Descarga Shell Box y accede a un 5% de descuento en Nafta Super de lunes a viernes. Además, 10% de descuento en V-Power, 15% de descuento en Shell Select y 20% de descuento en lubricantes. Llená el tanque y ahorra más que nunca con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar.